compartir este segundo bloque de Ofrendas Urbanas. Y para comenzar, para recibir aquí a nuestra compañera Luciana Luquina, es Luquina, ya nos corrigió, Luciana en este Luquina. Micro de Arte y Ciencia. Hola, Luciana Luquina, ¿cómo le va? Luciana, benvenuti. Sí, no sé qué vas a decirte en inglés. No tenés idea de italiano. Es italiano mi apellido y que quiero que se pronuncie como corresponde, muy pero bien. Nada más. Luquina, no, me gusta. ¿Sabés qué quiere decir Luquina? No. No tengo. Bueno. Es como loquita. Loquita, pero claro, pero chiquita. Loquita en un dialectino. Bueno, y aquí en este emocionante micro de arte y ciencia, a ver, ¿qué nos trajiste hoy para comentar, para charlar? Bueno, miren que los científicos somos un poco estructurados, vamos a romper, la idea era romper con esos estereotipos, pero como este es el segundo micro, queríamos empezar haciendo un recuento. Porque muy bien, capaz está muy algún bien, oyente bien. Se lo perdió. Se lo perdió. Sí. Está muy entonces, bien. Entonces, vamos a contarle un poquito de qué estuvimos hablando. Dale. Habíamos hablado sobre estereotipos, tanto del científico como del artista. Y hay unas fotitos muy lindas en Google, no sé si se acuerdan que hicimos el ejercicio, sí. De qué es lo que aparece cuando alguien busca científico en internet, qué imágenes aparecen. Que aparecían como imágenes del doc. Del doc de Volver al Futuro. El loquito. De un loquito, pero todo con delantal, ponele. Claro. Delantal y líquidos. Y líquidos. Muchos líquidos. Líquido como, no sé, todo los científicos son líquidos. Sí. Eso por un lado. Y por el lado de los artistas, como uno pone artista, ¿qué aparecía? Un pintor. Solo pintores. O sea, artista, pintor. Sí. Todas las demás artes, bien no gracias. Existen, sí. Son artes secundarias. Sí. Capaz tiene que ver con que es más fácil de representar, o sea, la imagen. Capaz, no sé. Yo creo que tiene que ver con el negocio millonario del mercado del arte plástico que acapara todo. No, también por ahí porque es un sistema que necesita como lo icónico, claro. ¿No? Como rápidamente identificar con un ícono. Claro. Si tenés que capaz dibujar un escritor, es una persona con una pluma, no sé, pero digo como... Sí, o una máquina de escribir, ponele. Claro. Pero en general lo que encontramos fue eso. Fueron pintores por un lado y... tipos locos, con los pelos locos, y guardapolvo y líquidos, por el lado del científico. Sí. Y que había una contraposición en cómo uno imagina a un científico y cómo se imagina a un artista, por un lado. Y por otro lado hay una similitud en ambos casos, que también es algo que queremos ir rompiendo, que es que los dos son personas brillantes o iluminadas. Y que están un poco locos e también. Inspiradas. Y únicas y elevadas. Y que trabajan solos. Y apasionadas. ¿No? Apasionadas en los dos casos, pero como que esa idea de que tanto el científico como el artista en un momento tienen un rapto de locura o de inspiración y por eso producen lo que producen. Claro, sí. Sin pensar en que es... En el proceso. En todo el proceso, en la actividad social, en la comunicación entre muchos, en que son cosas que se van construyendo unos por encima... Sí. Algo se construye con lo que otro hizo. Claro, cuando va Once a comprar el tubito de ensayo. Sí, ¿no? el que trabaja con tubito de ensayo. Claro, el que trabaja con tubito el de que ensayo. Trabaja, pero digo, lo más cotidiano, digo, el lado B. Claro. Entonces, ambas cosas, ambos estereotipos, tanto las cosas en las que son distintos, científicos y artistas, y las cosas en las que se los ve como parecidos a científicos y artistas, nada, son estereotipos, ¿no? Sí. Que seguro responden a muchas cosas, pero no deja de ser un estereotipo y está bueno ir... como desandando eso. Sí, como entendiendo qué es cierto o qué se parece más a la realidad y qué es que queda producto fuera de imaginario social. Habíamos dicho también, recuerdo, como de que se parecían y compartían la práctica de la investigación. Claro. Como la producción de conocimiento, como lugar de link, digamos. Sí. Y ahí como tus palabras, me recuerdo muy bien como... contabas cómo es que alguien investiga capaz en danza y que eso era bastante similar a lo que como alguien investiga en ciencia. Claro. Ese proceso de investigación, esa búsqueda, esa pregunta, esa puesta a punto, todo eso que es metódico, es riguroso, tanto en ciencia como arte, a veces se lo considera solo patrimonio de la ciencia. Totalmente. Entonces, sí. Bueno, en realidad hay más diálogo o más similitudes de las que generalmente queremos reconocer. Y habíamos hablado mucho de cómo el arte, en particular la literatura, empezamos por ahí, hace uso de la ciencia para construir un relato. Y nos había quedado pendiente cómo la ciencia hace uso de un recurso de la literatura. Y ya lo habíamos dejado en la incógnita de que ese acercamiento es menos honesto. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué es menos honesto? Y si hablamos de la literatura es como nada, es un mundo enorme, pero en particular me voy a agarrar de un recurso literario, que es la metáfora. Es el uso de la metáfora en la ciencia. Que en principio, no sé, muy pocos reconocen que están usando ese recurso. Y sin embargo lo vemos todo el tiempo. Es un campo científico usar la metáfora como recurso literario, pero como tomado de lo literario, pero usado en el campo científico. Exacto. Ajá, ¿cómo sería? ¿Y no lo reconocen los científicos? ¿Qué les pasa, chicos? Reconozcan que bueno, no tiene por qué saber qué es una metáfora. Claro, capaz que no lo saben. Bueno, pero si un tipo es científico, se supone que estudió, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Cómo sería eso? Claro. Bueno, se les ocurre, por ejemplo, empecemos definiendo metáfora. ¿Qué es una metáfora? Sí. Una representación de una cosa por medio de otra, por ejemplo. Exacto. ¿Se les ocurre algún ejemplo de algo? ¿Cómo estudió Bailey? Sí, sí, es que Bailey pensando. Ustedes lo tendrían que ver físicamente. Bailey está apoyado, súper atento, súper atento. Tus ojos, dos luceros. No, por ejemplo, a ver, no, ay, no sé. Dije, tomé la palabra y no tengo ni idea. Hazte cargo ahora. No, por ejemplo, decir... suponete, claro, porque como dos luceros, sí, puede ser una metáfora, pero también hay metáforas tipo, suponete ese, no me sale ninguna, chicos. Bueno, pero pensemos en las, o sea, no solo en la metáfora en términos generales, sino en la metáfora en ciencia. En ciencia no. Sí. ¿Algún en ejemplo ciencia, no, que les suene algo? No, orientanos un poco más. Reloj, mecanismos, engranajes. Ay, Dios mío, no lo estudié, pero no me acuerdo. Está poniendo muy, muy, muy... Ay, qué difícil. Reloj. Hablar Dios del mío. Tiempo. Bueno, en general, cuando uno habla de máquina, ¿no? Como se habla en general de montones de procesos y se los asemeja a una máquina. Ajá. Pensemos en la mente. Por ejemplo, el cuerpo. Pensar el cuerpo como una máquina. Pensar el cuerpo como una máquina es una metáfora. Totalmente. También, no sé, a ver, pensemos en la mente o en general cuando se habla de inteligencia artificial. Se lo equipara una computadora. Exacto. Entonces ahí, digo, uno está haciendo como uso de algo que conoce en un campo. Claro. Y lo está llevando a otro campo. Como para explicarlo, como para exponerlo. Exacto. Muy bien, acá este alumno me gusta. Increíble, increíble. Está esta relación. Muy afilado. Increíble. No me caigas. No, te lo digo, pero te lo digo con admiración. Bueno, Nahuel. me parece bien porque de hecho, o sea, en realidad es mucho más común de lo que uno admite. Está muy permeado, pero no está como explícito ese uso. Claro. Y hay como muchos niveles de cómo se usa la metáfora en la ciencia. ¿Por qué es menos honesto? Porque no es explícito, ¿no? Como, de hecho, hay toda una búsqueda en el lenguaje científico que intenta como justamente lo contrario a la idea de metáfora, que intenta limpiar al lenguaje de más de un significado. Que tiene que ver con, bueno, o sea, tratar de que sea lo más claro y lo más preciso posible. Exacto, con exactitud, con la precisión, ¿no? Como, bueno, ¿cómo hacemos para que un enunciado sea preciso y que el otro lo interprete en el mismo sentido que yo lo quiero comunicar? Claro, claro. Si yo dejo espacio a la ambigüedad, el otro no va a entender necesariamente lo mismo que yo. Entonces, la búsqueda... que se hace como una precisión muy explícitamente en la escritura científica es de lo que es un léxico unívoco, o sea, como claro. Esta palabra quiere solo significar esta cosa. Claro. Y esta con esta significa esto. Exacto. Otro. Y que un poco refleja como esas características que pretende tener la ciencia, que digo, esto va a haber un paréntesis, y acá podríamos armar todo otro micro de esto, que tienen que ver con la universalidad, la objetividad, la capacidad de ser verificado. Entonces, todas esas cosas son como características de la ciencia o características que pretende tener la ciencia, y recalco, pretende tener la ciencia, y que eso de algún modo tendrían que poder verse en el lenguaje. Claro. Y justamente por eso, usar la metáfora va en contra de todo eso. Claro. Otro. Claro. Pero tenemos, tenemos este así embanderados de la rebeldía científica, o sea, aquellos que, por ejemplo, esto, siempre los, digo, así pensando desde la ignorancia, como que el texto científico me resulta como inaccesible, un texto como, bueno, hay algunos libros que no, por ejemplo, de Paenza o de algún otro que de repente se ponen en un lenguaje accesible, pero como... De divulgación. De divulgación, científica. Claro, pero digo, que no dejen de ser, digamos, científicos, pero por ahí con un lenguaje, no, no me gusta decir como que todos podamos entender, porque eso me parece una mierda, eso me parece una mierda. Pues ponte a estudiar, tío, ponte a estudiar. Pero sí, no, como pero de repente, claro, el recurso poético, por ejemplo. Poéticos, claro, bueno, la metáfora es poética. Bueno, ¿hay científicos metafóricos? Bueno, nadie es un específicamente metafórico. Como los rebeldes de la ciencia. Claro, nadie es explícitamente un científico metafórico. Pero hay, pero hay estilos, pero digamos. Hay estilos y sí, es como una de las categorías en las que vemos la metáfora. La, uh-huh. Lo que es la divulgación y la enseñanza de la ciencia es una de las categorías en las que podemos ver la metáfora. Claro. Claro. Bien. Hay otras que capaz las contamos en un ratito. Bueno, puede ser, o por ejemplo, lo dejamos en pausa hasta el próximo micro de arte o no, no sé. Bueno, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Pero me entusiasma un montón como pensar en estas mezclas así más todavía. Voy a ver si la próxima te tiro ahí una pregunta también sobre los métodos o digamos las maneras también de, porque digo, el arte es mucho más difícil de comprobar, ¿no es cierto? Pero bueno. Pero está bueno. Digo, me parece como interesante cerrar con que la metáfora es una herramienta que no solo sirve para expresar, sino también que sirve para pensar, uh-huh. O sea, para correr el límite de lo conocido. Cuando uno quiere explicar o quiere entender o quiere procesar de algún modo algo que no conoce, uh-huh. La metáfora a veces funciona como una especie de andamio o como uh-huh. De puente. Y pedagógicamente funciona, digamos. Pedagógicamente uh-huh. Y también a nivel del científico. Para entender claro. Algo nuevo, tiene que relacionarlo utilizar... Relacionarlo con otra cosa. Exacto, tiene que relacionarlo con algo que conoce. Claro, entonces claro. Para empezar a inventarlo. Exacto, ponerle nombre, ponerle forma. ¿Nos podés adelantar algo de esto que decía que anunciabas hasta nuestro próximo micro? Porque ya vamos cerrando este micro, a ver qué tenías ahí bajo la manga. Bueno, estaba pensando en términos de que la metáfora nos da ideas de imágenes. Uh-huh. Y como hasta ahora estuvimos hablando de la palabra, uh-huh. Hablando de ciencia y arte, uh-huh. Hablamos de la palabra escrita, pensar también en las imágenes y pensar en cómo las imágenes intervienen, uh-huh. Importan y hacen, tienen una impronta importante dentro de lo que es la creación científica. Uh-huh. No solo desde la pintura, que es, uh-huh. Es un lugar para abordar, sino también desde la ilustración claro. Y de la imaginación de cómo uh-huh. Los modelos, las teorías se plasman. Se plasman en la cabeza de los que la piensan y en la cabeza de los que la tienen que entender. Claro. Claro. Como que la imagen funciona como un recurso de comunicar también eso que se está investigando o que se está creando. Y eso, o sea, esto que estás diciendo, la comunicación es como algo... que necesariamente tiene que ocurrir uh-huh. Y que es común en, uh-huh. Tanto en arte como en ciencia. La comunicación, si no ocurre comunicación después de del proceso de investigación, no hay. No tiene sentido. No es claro, base para una nueva investigación. Sí. Exacto. Entonces, uh-huh. Bueno, la imagen y la palabra como elementos para comunicar uh-huh. En ambos campos, claro. En la ciencia y en el arte. Como que se completa cuando eso se proyecta en el otro, ¿no? El que recibe la información. Tal cual. Bueno, hermoso, hermoso. Haberte acá... tenido en el estudio fue como sí. Oler un jazmín, un jazmín de leche. Ay, qué del jardín de mi nona. Qué lindo. Bueno, Nahuel no puede faltar en el próximo, micro de ciencia y arte. No, por favor. Y yo el trabajo práctico lo quiero hacer con Nahuel, ¿eh? Bueno, ¿puedo hacer dúo con Nahuel? No sé si te voy a dejar. Ay, pero me quiero sacar un 10. Es que me quiero sacar un 10. Bueno, muchas gracias, Luciana, por haber venido. Luciana Lucchini. Lucchini. Luquina. Luquina, Luquina. Bueno, Luquina. Bueno, ya nos lo vamos a aprender bien. Muy bien, para el tercero. Bueno, te agradecemos mucho haber venido y, bueno, esperamos ansiosos la próxima clase, podríamos decir. No, no, no. El próximo micro de ciencia y arte. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias.